Hola, esto es una invitación a la pregunta con Boca. Será una feria gráfica de publicaciones, artes visuales, poesía oral, lecturas y otras activaciones. Va a ser un encuentro para reflexionar sobre un contexto de incertidumbre y de inestabilidad que estamos viviendo. Será una asamblea visual, gráfica, poética e interactiva para preguntarnos a través del arte cuáles serán las nuevas formas, los nuevos espacios para vincularnos y para armar de alguna manera el cobijo necesario. Bueno, es una invitación para este domingo de 16 a 20 horas en el andén multiespacio. Esto es el 9 de julio, 1145, en Barrio Andén, en El Bolsón. Así que bueno, corran la voz y sean bienvenidos. Para disfrutar de distintas activaciones artísticas, distintas propuestas y preguntarnos y ver qué respuestas tenemos o nos inventamos. Así que bueno, muchas gracias por el espacio y los esperamos este domingo.